ella no te quiere, no te quiere como ayer. Escúchame lo que te digo, olvídala, ahora está conmigo. Le diste una vida tan cruel y tan vacía, que ya no quiere jamás. De esa mujer hoy llorarás tu pena, pagarás tu condena por burlarte del amor de esa mujer. Por burlarte del amor de esa mujer.